esta situación, pero a la población más vulnerable y inaplazable. Al mismo tiempo, mientras los oligolopios... Irracional sistema meguinalista de la fijación del precio de la electricidad...